Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 5 y como todos los días, este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 33 y 34, el libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al 46, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 16 al 29. Que sea de esta palabra de bendición completa para todos ustedes. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Después Jehová dijo a Moisés: Ve, sube de aquí tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual yo juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: A tus descendientes la daré. Yo enviaré un ángel delante de vosotros y arrojaré a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Al oír el pueblo esta mala noticia, ellos hicieron duelo, ninguno se atavió con sus joyas. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo estuviese un solo instante en medio de vosotros, os consumiría. Ahora pues, quitaos vuestras joyas, y yo sabré qué he de hacer con vosotros. Y los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas a partir del monte Horeb. Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del campamento, a considerable distancia. A esta tienda la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba a Jehová iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y se ponía al pie junto a la entrada de su propia tienda. Miraba a Moisés hasta que entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda, y Dios hablaba a Moisés. Al ver que la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. Entonces Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés dijo a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién ha de enviar contigo. Sin embargo, dices: Yo te he conocido por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué, pues, se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No será que tú vas con nosotros y que yo en tu pueblo llegamos a ser diferente todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: Por favor, muéstrame tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Jehová dijo también: Aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Éxodo capítulo 34, versículo 1. Jehová dijo además a Moisés: Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras, que rompiste. Prepáralas para la mañana. Sube de mañana al monte Sinaí, y prepárate allí delante de mí sobre la cumbre del monte. No suba nadie contigo, ni nadie sea visto en todo el monte. No pasten ovejas ni bueyes frente a ese monte. Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las dos tablas de piedra. Entonces descendió Jehová en una nube, y se presentó allí Moisés, y éste invocó el nombre de Jehová. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró, diciendo: Oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros. Aunque este sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Jehová le dijo: He aquí yo hago un pacto frente a todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna otra de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás, verás la obra de Jehová, porque algo temible haré con vosotros. Guarda lo que yo te mando hoy, y aquí yo echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Ciertamente derribaré sus altares, romperé sus imágenes y eliminaré sus árboles rituales en acera, porque no te postrarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios de celoso. No sea que te hagas alianza con los habitantes de aquella tierra, y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificio, te inviten y tú comas de sus sacrificios. O que al tomar tú tus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abid, porque es el mes de Abid, saliste de Egipto. Todo primerizo que abre la matriz es mío. De tu ganado consagrarás el primerizo, que sea macho, de vaca o de oveja. Pero rescatarás con un cordero al primerizo del asno, y si no lo rescatas, le romperás la nuca. También rescatarás todo primogénito varón de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de la siembra y de la siega descansarás. Celebrarás la fiesta de Pentecostés, es decir, la de las primicias de la siega del trigo, y también la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor Jehová, Dios de Israel. Porque yo expulsaré las naciones de tu presencia, y ensancharé tus territorios. Nadie codiciará tu tierra mientras tú vayas 3 veces al año para presentarte delante de Jehová tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura. No quedará nada del sacrificio de la fiesta de Pascuas hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. No conocerás el cabrito de la leche de su madre. Entonces Jehová dijo a Moisés: Escribe estas palabras, porque conforme a ellas he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y en las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su cara era resplandeciente, y temieron acerca de él. Moisés los llamó entonces. Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después de esto, se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les mandó todas las cosas que Jehová había dicho delante de él en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. Cuando entraba en la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces cuando salía, hablaba con los hijos de Israel lo que le mandaban. Al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a poner el velo sobre su cara hasta que entraba a hablar con Jehová. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 46. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres un hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, ¿de quién es la imagen que está en esta descripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, por tanto, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, las maravillaron y dejaron y se fueron. Aquel día se acercaron unos saduceos, quienes decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y la levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó su mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta el 7. Después de todos esto murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de las 7 será mujer? Entonces Jesús respondió y le dijo, erráis, porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensás acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, Entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder la palabra, nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Proverbios capítulo 19, del versículo 16 al 29. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta a Jehová, y él dará su recompensa. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. El de gran ira llevará el castigo, si lo libras tendrá que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. La ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser inteligente que engañador. El temor de Jehová es para vida, el hombre vivirá satisfecho con él y no lo será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun su boca la llenará. Golpea al burlador y el enjuno se hará sagaz, amonesta al entendido y captará conocimiento. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo de vergüenza y de deshonra. Hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos se expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores, y azotes para las espaldas de los necios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias una vez más, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias por la vida, por la salud que nos das, Padre. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de excelencia, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra y ayudarnos a tener conocimiento en ella, Padre. Ayúdanos a saber digerirla y poder, Señor, caminar en corrección, Padre. Señor, porque ese es el propósito principal de entender tu palabra, de caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Señor. de tener una relación contigo, Padre, una relación personal, Padre. Habla nuestras vidas, Señor, haznos sensibles a tu palabra, Padre. Señor, te pedimos por nuestras comunidades, Señor. Te pedimos por nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, por los que sufren necesidad, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros líderes políticos, Padre, en estos momentos de crisis económica, Padre, que ellos hagan las decisiones sabias, las decisiones correctas, Padre, para sacar, Señor, a todos estos pueblos, estas naciones, Señor, adelante, Señor. Te pido, Padre, por todos aquellos, Señor, que están perdiendo sus trabajos, que tú, Señor, abras puertas de oportunidades en sus vidas, en sus trabajos, que les des favor de los hombres, Señor, que pongas el favoritismo en sus vidas, Señor. Padre, solo tú lo puedes hacer, Señor. En ti confiamos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú vas a tocar y vas a tomar en el hueco de tus manos, Señor, estas peticiones, Señor. Gracias te damos nuevamente en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues familia mía, muchas gracias por haber estado una vez más aquí en la Biblia Diaria. Es para mí un privilegio que ustedes me permitan estar con ustedes el día de hoy y todos estos días. Aunque la página de internet donde nos pueden encontrar, bibliadiaria.org, más bien, www.bibliadiaria.org, sigue la página. También nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, sus peticiones, sus pensamientos, algún comentario. Por favor, síganlo haciendo. Ok, mientras tanto, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea un día bendecido. Hasta entonces.